16, ella es tierna, colecciona los peluches de Mickey. Le gustan los raperos y bailarines de rey. Tú eres Lola, yo soy Lorena. Es Lola, no vacila sola. Tiene tres amigas que al pasar en sintonía mueven la cola. Chupa, chupa, chupa, condenada, boca elástica. 90, 60, 90, si esto engancha, si es tu táctica. Sexy, I like you piercing, mamón. Apenas que te vi, se me paró hasta el corazón. Dame tu correo pa' mandarte esta canción. Privilegio estar contigo, yo soñado desde que eras un pendejo. Chiqui popular muchacha, tanto mirarte mi vista se empacha. Hoy ando de buena racha, metrosexual, buena facha. Lola, esta noche no la vas a pasar sola. Quiero tocarte la cosa que tiene debajo la falda sola. Siente mi música, el bajo me negra, mi letra directa te embola. Muñeca de fama sensual, lara y lara y te quiero Lola. Sin dejar ni tu sombra, hasta llevarte a mi cama. Lola, esta noche quiero besotearte.